La comunicación a partir de este momento, desde aquí, desde Frecuencia Abierta, es con la actriz y dramaturga Nenan Perenur, directora y guionista del espectáculo teatral Graciela 3. Este espectáculo se estrenó aquí en Maldonado el pasado viernes 6 de mayo y allí en las instalaciones de la Casa de la Cultura, y había quedado pendiente tener una conversación justamente con Nenan. ¿Cómo te va, Nenan? Buen día, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha resultado esa experiencia del viernes 6 acá en Maldonado? Bueno, el viernes 6 es ahora. Sí. Es pasado mañana. Ah, está bien, está bien. Perdón, me confundí yo. Sí. Seguro. Bien. Sí, igual está todo bien porque ya hemos hecho Graciela 2 anteriormente, en años anteriores en la Casa de la Cultura, y ahora en esta oportunidad, este viernes 6, vamos a estrenar Graciela 3 en la Casa de la Cultura de Maldonado. Estamos súper contentos de poder llevar el espectáculo de Montevideo a Maldonado. Es un lugar que nos gusta mucho. ¿Esto es la continuación de Graciela 2? Bueno, de alguna manera digamos que es una especie de trilogía, porque en el 2015 comenzamos con Graciela 1, 2017 con Graciela 2, y este año Graciela 3. Sí tiene alguna continuidad, digamos, sobre todo por la estructura del espectáculo teatral, dado que es un espectáculo que está compuesto por varios personajes en diferentes tipos de escenas. Hay audiovisuales, hay danza, es bastante multidisciplinario. La estructura se mantiene en las tres Gracielas, eso es lo que lo hace bastante auténtico también. No así, las temáticas van variando. ¿En qué otros lugares ya lo han presentado? Graciela 3, sí. El espectáculo, sí, lo estrenamos en el 2020 en la Sala Magnolio, en Montevideo, y después, bueno, viste que con la pandemia y todo no pudimos hacer tantas funciones, pero sí tuvimos la posibilidad de hacerlo, bueno, en la Sala Magnolio, que es una sala muy linda, y después en el 2021 lo hicimos en la Nelly Goitiño del Sodre, ahí tuvimos algunas funciones más, y este año, el jueves 19, nuevamente volvemos a la Nelly Goitiño en el Sodre. Siempre en base al mismo, siempre en base al mismo elenco. Sí, así es. En el 2020 actuaba Nicolás Amanso y en este año está actuando Florencia Polía, que allá aparte vive allá en Maldonado, así que es una esteña que va a estar con nosotros el viernes. Pero sí, se mantiene el equipo, todo, o sea, a full. Bien, la actividad es este viernes 20:30 en la Casa de la Cultura de Maldonado. ¿Cómo es el tema de la concurrencia, del aforo? ¿Cómo tienen que hacer los oyentes que quieran estar por allí siendo espectadores de esta presentación? Perfecto, mira, te cuento. Las entradas están en venta en Ticantel, en Red Pagos y en Habitat. Quizás hay alguna entrada que se pueda vender en puerta, pero bueno, principalmente preferimos que sea por esos medios. Estamos esperando un aforo casi de 100 personas, ya vendieron bastante, por suerte están quedando algunas a la venta, y es el viernes a las 20:30 horas en Casa de la Cultura de Maldonado, que bueno, que los invitamos a todos a que vean un espectáculo de humor y de drama al mismo tiempo, que hace que sea bastante intensa la dinámica del mismo. Está bueno que dé para reírse, ¿verdad? Bueno, tiene momentos para reírse y momentos dramáticos para reflexionar, pero los momentos dramáticos para reflexionar son en base a humor también, o viceversa, ¿no? Es como que hay una mezcla de sensaciones en cada escena, en cada personaje con lo que está trabajando, que hace que, si bien sea una temática seria y dramática, le metemos esos tintes de humor negro, ácido, absurdo, cínico, que hace que la risa sea un vaivén de emociones también, ¿no? O sea que sí, hay humor y hay drama, están las dos cosas, es una tragicomedia. Muy bien, te deseamos a ti y al resto del elenco lo mejor para este viernes 6 allí en la Casa de la Cultura de Maldonado. Ha sido un gusto esta charla contigo. Dale, estimado, muchas gracias por el espacio, nos vemos, gracias. Gracias igualmente, hablábamos con la actriz y dramaturga Nenan Perenur, quien se presenta junto al elenco de su equipo de trabajo aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado con el espectáculo Graciela 3. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.